PTM, Periodismo Turno Mañana. Venimos tratando un tema desde hace algunas semanas, los olores nauseabundos que se perciben en la zona del Barrio Escondido y la zona. Vamos a hablar con Juana Carrizo, que es vecina del Barrio Escondido. ¿Cómo te va, Juana? Buen día. ¿Cómo andás? Hola, buen día, Pablo. Bien, bien, acá estamos. Bueno. Renegando con esos benditos olores, dijo. Renegando. Hoy está insoportable, sí, adentro de las casas. Sí, porque, ayer yo pasé y era terrible, a la tarde, tardecita. No, pero hoy con la humedad adentro, claro, de las casas, porque claro, el olor se viene por la cámara séptica y es... No, o sea, uno sabes cómo sacarlo. Nosotros a veces tapamos las rejillas con plástico o servilletas, sí, porque igual no es con, no puedes usar ni siquiera la pileta del lavamano, claro, porque sale todo por ahí. No es nauseabundo, es enfermizo, no sé cómo describirlo. Y Juana, contame primero, ¿desde cuándo es esto? ¿Qué es exactamente y qué pasos han dado para buscar una solución? Mira, en realidad hace bastante ya. No recuerdo bien cuándo tuvimos la última reunión, la gente de acá del barrio, en el salón, en el Zoom. Estaba la gente de Vialidad y la gente, un hombre que se identificó como el director de Asuntos Vecinales. Nosotros le plantamos esta situación porque justito había llovido, bueno, había otros temas más también. Y él dijo que no, que era imposible que el caño, porque yo hace 30 años que estoy viviendo acá, y mi esposo trabajó en el mejoramiento habitacional, así que sabemos dónde está cada boca de tormenta, todo, porque a veces, lo que la gente por ahí común no sabe, la gente del pueblo no sabe, nosotros nos tenemos que autoayudar nosotros cuando llueve, porque la municipalidad no viene. Nosotros, uh-huh, tenemos que destapar las bocas de tormenta, tenemos que ir a buscarlos a los señores de hidráulica, porque los motores no están, nosotros tenemos que tapar un lado para que el agua vaya para el otro, los hombres del barrio, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora cuando se rompió este caño, no sé si vos has andado en el puente del Barrio Escondido, que va cediendo, otro tema más, se rompió el caño, entonces colapsó. ¿Eso ocurrió cuándo? Bueno, y no me acuerdo si ya hace como 8 meses, no sé, bien, si hace un año ya. Bien. No sé si no hace un año ya. Uh-huh. Y ahora están tirando todo, nosotros vamos todos los días, si no andamos nosotros, anda otra vecina, andamos todos los días, salimos a caminar, o a veces vamos, los vecinos van a mirar, y está saliendo las materias fecales. Directamente no está... Desde que ocurrió eso, sí, hace entre 8 meses y un año, vamos a ponerle para, sí, ser generoso, sí, con las autoridades, ¿no hubo ningún tipo de respuesta ni acción para buscar una solución? No. Nada. No. Simplemente por ahí vienen con la palita y tapan, ¿viste? El puente, porque un día nosotros nos tomamos el trabajo, a ver, somos nosotros los perjudicados. Entonces todos los días íbamos a mirar con unas vecinas y un vecino, y en un día para el otro había cedido 5 centímetros, porque llevamos una cinta métrica y medimos, y eso, todo eso se lo dijimos en la reunión. No, dice que eso es poco factible, que no podía ser. Y después, mira, yo te digo más, nos tomamos el trabajo de ir hasta la calle allá, que sale de la planta de gas que está sobre la ruta 35. Sí. Bueno, porque este caño sigue hasta allá. Nosotros seguimos todo el recorrido. Bueno, allá, esa calle está cortada hasta la Ramona Pereira. Todo de materia fecal, está todo al aire. No se puede transitar en esa calle directamente. Así que vos fijate la gravedad del asunto que estamos tratando. Y aparte con los problemas de salud que esto nos acarrea. Yo tuve que ir ya a la otorrino porque, bueno, me pasé como una semana con olor a feo en mi respiración. Claro, claro. La doctora me dijo que era cuestión de eso. Sí, sí. Es muy grave. La gente, las autoridades capaz que dicen que se jodan, pero no. Yo estoy operada del estómago, bueno, en muchas situaciones, mi nieto también, y mucha gente así que vos no sabés lo que es esto, no se puede respirar, no se puede salir. ¿Y cuál fue la última vez que tuvieron algún encuentro, supongamos, con la municipalidad como para insistir en el tema? No, los de la municipalidad son unos, perdone que no quiero ser grosera ni mal educada, son unos caraduras, porque la última vez nos contestaron que tenemos que presentar una nota por el Consejo Deliberante, y esa nota tiene un valor, porque ya nosotros nos hemos hecho con otra vecina más. Cada vez que presentamos una nota por mesa de entrada tenemos que pagar un sellado. y nos genera, como yo le digo a la chica de mesa de entrada, yo no quiero ser grosera con vos porque es tu trabajo, pero ¿por qué nosotros tenemos que estar pagando para que ustedes nos solucionen un problema que les corresponde a ustedes? ¿Sabés quién te dijo concretamente que te...? No, de mesa de entrada nos dijeron así. ¿Para qué? La indicación fue ¿por qué había que presentar una nota en el Consejo Deliberante? Detallando lo que yo te estoy diciendo a vos, que ya se lo dijimos al director de Vialidad. Insólito. A no ser que te estén sugiriendo que plantees el tema en la banca del vecino, en la banca de la vecina, pero eso no es la solución al problema, sino una exposición pública, pero... Pero claro, si nosotros nos tomamos el trabajo de invitarlos acá, ellos se molestaron supuestamente en bajar al barrio, porque ellos se dirigen así hacia los vecinos, como que nos están haciendo un favor, no nos están haciendo un favor, porque yo soy una vecina que soy cero, soy contribuyente, que tengo los impuestos al día, todo, yo como le digo, vos no me estás haciendo un favor, porque es tu trabajo. Bien. Es el trabajo del funcionario solucionar el problema de los vecinos. Y bueno, nada, no hemos tenido más porque a veces se hace imposible. Lo primero que te dice, presenta nota o te anotan en un cuadernito. Llamas al 147 también. La gente está cansada de acá del barrio llamar al 147. Uh-huh. Y eso es una tomada, el 147 es una tomada de pelo hacia el vecino, así nomás lo digo. ¿Ahí tienen, Juana, organizada la comisión vecinal o no? Sí, hay una señora que se llama Emilce, pero bueno, viste la situación del barrio, por ahí, los de la Loma, los del Bajo, los que nos inundamos, yo estoy en el Bajo con las otras vecinas, que somos los más perjudicados cuando nos inundamos. Uh-huh. Y bueno, nada, también hay situaciones partidarias, viste, entonces bueno, como es de mi partido, no le rompo los pinotos. ¿En serio? Bueno, es así, yo no tengo, vamos a poner, nosotros las veces que hemos venido, hemos visto... El grupo de vecinos de acá abajo, una vuelta vino de Napoli y era como que no, el señor de Napoli no lo molestemos, no lo molestemos nada, si él tiene que solucionarnos las cosas a nosotros. Claro, está bien. Y bueno, yo vamos a suponer, no te voy a andar con medias tintas ni te voy a andar con grises, te digo la blanco-negro, punto. ¿Te gustó? Bien. Y si no, también, como yo se lo dije a los funcionarios. Juana, hace gracias por el... termina, yo, completa. Yo hace 30 años que vivo acá y fui la cuarta vecina. Y la otra vecina con la que siempre nos movemos, hace 34 años, fue la primer vecina que vino acá al barrio. Así que las autoridades municipales, del gobierno provincial, no nos van a venir a decir, ¿qué les parece? No. Nosotros conocemos el barrio, limpiamos el terreno a pala, te digo, Pablo. Mirá lo que te digo, hace 30 y pico de años atrás. Así que sabemos la problemática, las situaciones, todo la difícil situación que pasa cada vecino cada día. Y ni hablar cuando llueve. Perdóname que te robe. No, seguí tranquila. Llueve, no estás robando nada. Cuando llueve, el vecino del barrio escondido, de la calle Santa Teresa y la calle San José, porque no son las calles asfaltadas, muchas veces tiene que optar en salir hasta la ruta 35 caminando, porque no se puede salir en vehículo. Uh-huh. Así nomás. Y si la gente trabaja, es toda gente laburadora acá en el barrio. Y no es que depende de un sueldo de la provincia, sino jardinero, empleadas domésticas, toda gente laburadora. Entonces el gobierno provincial, el municipal, no nos va a venir a decir no, que a ellos les parece o que es poco factible, no. ese comentario no se lo acepto a ninguna autoridad, porque hay que vivir acá en el barrio escondido, más con esta situación que se está viviendo. Y gracias que no ha llovido, Pablo. Porque cuando llueve el cuenco se desborda porque las bombas no están. Así que otra pericia más de sacar la mugre de adentro de las casas. Yo ya he salido tres veces las cosas, tres veces. Y bueno, ya ahora es como que me he puesto media pilla, caen dos o tres gotas y subimos todo lo que se pueda romper arriba de ladrillo. Qué bárbaro. Pero bueno, pero es culpa de la municipalidad, porque la municipalidad no se tiene por qué llevar las bombas. En una sola oportunidad nomás que tuvimos siempre que llovía, estaban las bombas acá. Pero después, hace 22 años que hicieron el Promueva. Y en los 22 años las bombas no estaban... Nosotros tenemos hasta los números de motores anotados y nos discutían... ¿Y por qué se las llevan? ¿Qué? ¿Miedo a que las roben, que las rompan o qué? No, porque como no invierte el gobierno... Esas bombas cuando se hizo el Promueva, que la hizo Obras Civiles de General Pico, puso dos bombas espectaculares. Una que es para el sistema de cloaca y el otro es para el sistema de cuando llueve que se llena el cuenco, llega a un nivel y la bomba arranca. Bueno, esa bomba siempre se la llevan. La de cloaca no, porque si no nos desbordábamos todo. Pero ahora es bastante desesperante, porque vos te imaginas, está todo colapsado, el caño está al aire libre, y bueno, vamos, viva la Pepa nomás. Estamos en el país, en la provincia de Peronia, ¿qué vamos a hacer? Juana, gracias por el contacto. Esperemos que esto sirva favor, para que... Estoy a su disposición. Para que la municipalidad también... Las veces que ustedes quieran, me llaman. Dale, gracias. Así nomás les digo. Gracias de vuelta. Que tengas buen día, gente. Gracias. Juana Carrizo es vecina del barrio Escondido, donde, está claro lo que contó, la están pasando mal. Kermés Comunitaria es del pueblo.